Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy hace más fresquito. Bien, se agradece. Aunque en el interior de las casas ese fresquito no termina de llegar del todo, por más que intentes ventilar y todo eso. Bueno, el podcast de hoy os aviso que no es tecnología ni tecnología aplicada a la vida. Es más filosofía y, si me apuras, quizá filosofía moral, justicia social. Quiero hablaros de pequeños gestos que pueden cambiar el mundo. Bueno, todos estamos muy... Bueno, basta con mirar un poco, asomarte a la ventana de la televisión para darte cuenta de que este mundo es un sitio asqueroso, con grandes injusticias. Y seguramente, si tú estás escuchando esto, tú formas, en cierto sentido, tú formas parte de la desigualdad, porque tienes acceso a una serie de cosas que otras personas no tienen acceso ni siquiera a agua potable. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es lo que quiere decir, saludos a Alejandro, que bueno, nosotros podemos hacer algo por aliviar el sufrimiento de la gente. Os voy a contar una historia. Hace tiempo conocí a un chico, hace años, en un Starbucks, en la época del EPC. Era un tipo muy peculiar, se pasaba el día entero en el Starbucks. Era músico y matemático, mi amigo Da Vinci, un tipo singular donde lo haya, un tipo solitario. Bueno, empecé a hacer amistad con él y empezamos a quedar, y él me contó que iba a un centro social ocupado, el Patio de las Maravillas. Bueno, ya sabéis lo que opino yo de los movimientos radicales de izquierda, de las FARC, y de sí, porque es que ahí había póster de las FARC y del Che Guevara. O sea, una cosa bastante radicalizada. Pero hay que ser justos. Y siendo justos, os diré que esta gente, a pesar de una ideología que en algunos aspectos no comparto, en otros aspectos me quito el sombrero. Ellos tenían asesoría para temas de extranjería y tenían, bueno, tenían bastantes actividades en beneficio de la comunidad. Y recuerdo estar con mi amigo Da Vinci, que ese es su nick, no uso su nombre real. Estábamos tomándonos algo, porque tenían un barecillo así solidario, y me decía: mira, a mí la sociedad me ha enseñado que yo merezco ser un Bill Gates, merezco ser rico, famoso, pero aquí he aprendido que mientras haya gente en el mundo que está sufriendo, yo no merezco ser feliz. Para mí, como cristiano, es una gran lección, porque yo creo lo mismo. Así que hoy os voy a compartir pequeños gestos, y cuando hablo de pequeños gestos no voy a predicar de cosas que no practico, que pueden cambiar la vida a mucha gente. Y voy a empezar por el tema del apadrinamiento. El apadrinamiento es un sistema que proporciona recursos a niños en situaciones de exclusión social, pobreza y demás. En lugar de la adopción, el apadrinamiento tiene una ventaja, y es que mantiene al niño con sus raíces. Y además, los recursos se invierten en la comunidad. A este niño le proporcionan principalmente estudios y alimentación, así como materiales de estudio y demás, y asistencia médica. Y realmente es muy poco dinero el que cuesta apadrinar a un niño, pero muy poco dinero. Depende de la agencia, pues puede variar entre los 30 euros y los 60 euros. Yo llevo ya años trabajando con el proyecto Tourmanger, que lo auspicia la Alianza Evangélica. Ya sabes que soy cristiano evangélico. Hay otras agencias. ¿Por qué utilizo esta? Pues porque conozco a la gente que está trabajando allí. O sea, los conozco. Sé dónde van los recursos. Me mantengo informado. Y sé cómo funcionan. Hace un año conocí a una chica. Una chica que había sido una de esas niñas apadrinadas. Había tenido estudios. Se había terminado casando y estaba colaborando como monitora en uno de los hogares de acogida de este proyecto. Con lo cual, para mí eso es muy importante. Implicarme y verlo. Aparte recibes carta de los niños, de los cuidadores, y el niño sigue con su familia y está muy bien. Tener dos niños apadrinados, yo tengo dos niños apadrinados, no te va a suponer un quebranto económico. Hombre, a lo mejor depende de tu economía. Si tu economía es bastante precaria, pues seguramente sí, pero vale la pena. Otra cosa que puedes hacer es, bueno, a lo mejor tú no vas a ninguna iglesia, pero seguro que en tu zona donde tú vives puede que esté la Cruz Roja o Cáritas, que para mí tienen todos mis respetos. De hecho, les apoyo a Cáritas, y si tienes, depende de dónde vivas, hay una especie de, bueno, los evangélicos tenemos un sistema de ayuda que se llama Misión Evangélica, que es, por decirlo así, como Cáritas. Esta gente siempre tiene necesidades. A veces te piden ropa de niño, a veces piden alimentos de algún tipo. Y colaborar con ellos no te va a costar casi nada. Por ejemplo, cuando vayas al supermercado y además de comprar pues lo que tú necesitas para tu casa, gastarte 20 euros más en comprar alimentos, leche, aceite, bueno, cualquier tipo de alimento, alimentos, bueno, pues no te va a suponer mucho más, y eso va a significar que hay gente que no es que esté en pobreza extrema, pero que a veces no tienen para pagar la luz. Bueno, pues eso va a ser de muchísima ayuda. A nivel local, nuestra iglesia local, pues tenemos un armario de comida y hacemos un reparto cada semana. ¿Es un esfuerzo enorme? No, la verdad que no. Pero vaya que si le puedes cambiar la vida a la gente. Yo tengo unos amigos, que son amigos míos personales, pues mira, por situaciones de la vida tuvieron varios reveses económicos, y yo vi a mi amiga que iba perdiendo peso. Le pregunté y me dijo que estaba perdiendo peso porque cada vez tenían menos para comer. Yo le dije, hombre, pero ¿cómo puede ser así? Así que la metimos en el sistema de reparto de alimentos, pero luego ella encontró trabajito, o sea, a su marido le empezó a ir mejor en la empresa, y ahora pues dejaron de recibir alimentos y ahora ellos contribuyen para alimentos para otras personas. ¿Qué más cosas? Mirad, lo que voy a proponer ahora es algo bastante revolucionario y alguno quizás se lleve las manos a la cabeza. En la Biblia hay una cosa que se llama el diezmo. Diezmar es simplemente vivir tú con el 90% de tus ingresos y dedicar el 10% de tus ingresos a, bueno, a lo que tú veas. Si eres una persona creyente, si eres judío, si lo destinabas al mantenimiento del templo. Si eres cristiano, pues lo dedicas a mantenimiento de obras que repercutan en el bien del mundo. Pero escuchad, no solo la gente religiosa practicaba el diezmo. Yo hace tiempo leí un extracto de un manifiesto comunista, sí, comunista, de la época de la Unión Soviética, donde comunistas comprometidos vivían con menos del 90 y del 80% de sus ingresos y el resto lo dedicaban a propaganda comunista. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, acostumbrarte a vivir con un 90% de tus ingresos tampoco es para tanto. A veces lo gastamos en chorradas. Pero al cabo del año, y yo lo sé porque luego al cabo del año yo lo declaro, lo hago en la declaración de la renta, tú ves el importe destinado a estas causas o bienes sociales, pues luego te da alegría porque dices tú, joder, pues es un dinerito. Yo soltar tantos euros de golpe sí que me supondría un quebranto en mi economía, pero hacerlo poquito a poco. Hace unos años una de mis hermanas me dijo, converso, la verdad es que estamos muy felices, la vida nos ha ido bien, tengo una hermana que vive en Australia, con su marido. Y, pero antes, esto me lo dijo cuando vivía en Inglaterra, ¿no? Y ellos tenían buenos trabajos, tenían dos hijos saludables, sanos, y estaban pues muy agradecidos, se sentían muy bendecidos. Y entonces ella me dijo, mira, no sé, nos sentimos que tan agradecidos que nos gustaría hacer algo por los demás. La cosa es que no sé cómo, ¿no? Yo me imagino que mucha gente está igual, ¿no? Que le gustaría ayudar en algo, pero no sabe cómo. Bueno, pues yo le recomendé el tema del Tourmalet y se lo recomendé. Eso sí, esto es un proyecto a largo plazo. Esto no es, venga, ahora estoy unos meses y luego me quito. Pues mucha gente funciona así. Se desanima o, venga, me quito esto. No, esto es para comprometerte. Lo suyo es comprometerte con el niño hasta que llegue adulto, con lo cual es un compromiso de años. Así que le recomendé empezar por ahí. Y si tú estás en la misma tesitura, bueno, a lo mejor no te sientes bendecido por la vida. A lo mejor has tenido realmente mala suerte en la vida y te ha ido todo muy mal y tu vida ha sido pues una vida difícil y dura. Bueno, también puedes aliviar el sufrimiento de otros y no es tan difícil. Involucrarte con... las personas inmigrantes suelen tener bastantes dificultades. Yo, en mi bloque, cuando vienen a vivir, porque donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, pues han venido a vivir inmigrantes. Yo lo que he hecho es presentarme. Hola, ¿qué tal? Soy barra, converso, barra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, que cualquier cosa, si os podemos ayudar. Y simplemente el hecho de acercarte a esas personas te va a poner en contacto con un sinfín de necesidades. Yo recuerdo hace, cuando llegué a Madrid, al poco vinieron unos ecuatorianos, paré con paré a vivir. Me presenté, hice amistad con ellos. Y bueno, el papá trabajaba en una fábrica de cortinas, luego se montó por su cuenta. Pero el niño pequeño, que se llama Jorge, pues tenía problemas con informática. Así que le di clases de informática. Y hicimos buena amistad y de vez en cuando me lo encuentro por el barrio, que ya Jorge es un hombre hecho y derecho. Y la verdad es que es una satisfacción muy grande verlo por ahí. En el momento que te implicas en la vida de las personas, te vas a implicar en sus necesidades y ya no te vas a quedar indiferente. Así que, bueno, estas son solo algunas ideas. ¿Se puede hacer mucho más? Claro que sí. Y si os interesa el tema del proyecto Tourmalet, pues me escribís a vidasenred@gmail.com y os pongo en contacto con esta gente que para mí tienen toda mi confianza y los conozco desde hace, bueno, no sé, 30 años. Bastante tiempo, la verdad. Pues nada, un saludo y buen día.